11 de la mañana en la ciudad de Santa Rosa y en todo el país, y seguimos adelante con este programa. Y en este caso vamos a conversar con Paola Sodano de Santa Rosa, sexto ciudad, porque se viene un fin de semana lindo con un homenaje a una persona que lamentablemente ya no está entre nosotros, pero siempre es grato recordarlo. Hola Pao, buen día, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Hola Gabriela, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Pau, comentanos qué se viene este fin de semana. Bueno, este fin de semana estamos organizando el segundo torneo nacional Maxi 30 de Sexto Bols. En este caso, con, como vos decías, en homenaje a una persona que para nosotros fue un empuje, siempre estuvo para cuando nosotras iniciamos, que hace 4 años que está este equipo. En un día nos llamó y bueno, y desde ese día siempre nos acompañó en todos los torneos, encuentros, en nuestro receso ante la pandemia, que es nuestro queridísimo Daniel Wilberger. Así es, así es. Bueno, Pau, ¿qué, comentame qué día se va a estar desarrollando entonces el fin de semana, sábado y domingo? Sábado y domingo, 6 Perfecto. Y 7 de ahora de noviembre. Perfecto. En el tenemos disponible 2 canchas, una es el Polideportivo del Butaló y la segunda cancha es en el Colegio Ciudad. Bien, perfecto. Vamos a contar con 10 equipos. Sí. Van a ser de 2 zonas de 5. Contamos con acá de Santa Rosa, bueno, nosotras como anfitrionas, las chicas del Club Belgrano, de las chicas del Butaló, después tenemos el Sportivo Tuay, Club Unión de Riglos, las chicas de Macachín. De General Pico viene Costa Brava, Ferrocarril Oeste, sí. Bahía Blanca, es Pizza, se llama, Sexto Pizza, y de Capital vienen las chicas de San Martín. Wow, a pleno van a estar. Sí, sí, la verdad que muy lindo, después de casi 2 años. Sí. Volver a organizar un torneo es muchas expectativas. Tal cual. Y bueno, y en homenaje a Daniel, que la verdad que para nosotros, como te decía, para el equipo fue una pérdida muy grande y muy sentida cuando nos enteramos. Sí, sí, sí, ya lo creo, me imagino. Pau, ¿cómo se va a llamar la Copa? La Copa se va a llamar Copa Gracias Totales. Bien, bien, hermoso, hermoso nombre ahí, homenajeando a un grande como lo es Daniel. Sí, bueno. Sí, viste que después de cada mensaje, él siempre su estampilla, gracias totales, así que a partir de este año y los que vengan siempre va a ser Copa Gracias Totales en homenaje a él. Excelente, excelente. Bueno, así que 6 y 7 de noviembre a pleno con el sexto. Eso por un lado. Y por el otro, estuvieron participando de un torneo en General Pico. Sí, las chicas de Costa Brava organizaron este domingo un torneo, su primer torneo. Y bueno, gracias a Dios salimos campeonas. Exacto, exacto. Quería que lo dijeras vos, ¿viste? Por eso me quedé ahí, porque digo, qué mejor que lo anuncie ella. Sí, sí, sí, algo, la verdad que, bueno, ante un rival invicto de años, ¿no? Que es también Ferro. Sí. Una final muy, muy ahí al palo continuamente, tanto a tanto. Y bueno, y gracias a Dios nos pudimos quedar con el torneo a nuestro favor, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, sí, me imagino después de todo lo que fue esta pandemia, bueno, ahí el volver a las prácticas, al juego, el entusiasmo, el despliegue físico también ahí entre el equipo. Sí, sí, sí, sí, la verdad que, bueno, era un objetivo que teníamos como equipo y bueno, gracias a Dios este fin de semana que pasó se nos dio. Sí, tal cual, tal cual. Y ahora, Pau, ¿cómo siguen? Y ahora, bueno, el fin de semana este que organizamos sí. nuestro torneo y después como cierre viajamos a la ciudad de Belleville también a su séptimo torneo nacional sí. que se disputa ya en Belleville y son 12 equipos. Bien. Y vamos a revalidar nuestro título porque en el 2019 salimos campeonas también. Exacto. Ahí. Sí, ahí estuve chusmeando y demás cómo venían las chicas, pero bueno, ¿qué les voy a decir? La verdad que a pleno con todo el sexto. Sí, así que bueno, como cierre de año estaríamos viajando a la ciudad de Belleville, así que, y ojalá, bueno, vengamos con nuestro segundo título bajo el brazo. Ojalá que sí, estaremos haciendo fuerza para que así bueno, sea, por supuesto. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias a vos, te mando un abrazo enorme. Un beso grande y lo esperamos todo. El homenaje se va a realizar el sábado alrededor de las 13 horas en el Polideportivo, así que todo el que ha tenido una cercanía con Daniel y lo ha apreciado, va a ser un lindo homenaje y bueno, va a estar su familia también. Así que todo el que quiera acompañar está sumamente invitado. Y muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Por favor, abrazo grande. Gracias, chau. Chau.